Paraguaya de mirar ardiente, de cuerpo moreno, bello y cimbreante, cual un junco en flor. Eres la indiecita amorosa y buena, que con sus caricias y dulce ternura llena el corazón. Eres paraguaya de ojos abismales, de labios sensuales que incita al amor. La princesa india, hija de la luna, la diosa nocturna, la rival del sol. Por eso he venido cruzando caminos llenos de ilusión, cantar mis versos junto a tu ventana con toda pasión, a pedirte un beso y un abrazo tibio como sabes dar, con honda ternura, con deleite inmenso, con todo tu ardor. Sensuales que incita al amor. La princesa india, hija de la luna, la diosa nocturna,